XQD 505. CIS Radio Dalcahue. La noche está buena y bailando contigo se pone mejor. Con otro pasas el rato. CIS Radio. Traducimos tus sentimientos en códigos musicales. Sabes que soy yo, quien te da calor. No sé qué conmigo tú la pasas. 24 horas de compañía para los auditores del sur de Chile. 96.3. Compañía perfecta. Comenzamos con la radio migrante. Como la radio migrante. Radio migrante. La voz andante de Chiloé. La voz de Chiloé. Andando de Chiloé. La voz andante de Chiloé. Buenas tardes a todos los radioescuchas que sintonizan a esta hora acá desde las instalaciones desde Radio CIS en la comuna de Dalcahue, quienes les agradecemos la oportunidad de recibirnos acá. Esto es Radio Migrante, la voz andante de Chiloé en una nueva edición. Nuestra continuación acá en otro programa de este taller que hemos iniciado desde el mes de abril y que por supuesto acá continuamos ahora en esta instalación que recién hemos mencionado. Aquí como siempre nos acompañan nuestras compañeras Marie-Jolaine Alexis desde Haití y también nuestra compañera ecuatoriana Isabel, que en sesión tras sesión justamente ha estado a nuestro lado acá desde el principio de este taller en el mes de abril, y que por supuesto hoy en este programa en vivo acá desde las instalaciones de Radio CIS haremos un breve recuento de toda nuestra experiencia vivida acá en este muy bonito programa. Vamos a escuchar primero el saludo de Isabel acá antes de arrancar nuevamente con esta recopilación. Isabel, ¿cómo estás? Tu saludo, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los radioescuchas, buenas tardes Mike, buenas tardes Marilene. Como dijo Mike, que estamos desde el principio de los talleres y estamos por terminar. Y bueno, vamos a hacer una recopilación de todos nuestros talleres. Hablamos de muchas cosas, de muchos temas acá relacionados a nuestros países, dirigido básicamente a nuestros amigos migrantes que se han acercado de hace un tiempo para acá a Chile, sobre todo a la región o a esta provincia de Chiloé, pero muchos temas que tocamos y muchos puntos también de utilidad. También tenemos aquí a mi frente a Marie-Jolaine, que es de Haití, que también nos ha acompañado en alguna de estas sesiones. También escuchamos tu saludo, Mari, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes a todo lo que está escuchando la radio. Pues me siento muy contenta y por participar con usted en la radio, en el taller. Y así que un gusto conocer a usted, porque sobre todo fue sobre el taller que conocí a usted, a Michael, mi compañera Isabel, y a Sabina, a todo el grupo, que no sé muy bien el nombre de todo. Y me siento muy contenta de estar con ustedes, compartir mucha experiencia sobre nuestro país, nuestro lo que nosotros pasamos aquí. Nosotros compartimos mucho y me siento muy contenta. Sí, muy bien. Muchas personas nos han colaborado acá en estas ediciones. Está la amiga Sabina, por supuesto, el amigo Diego en los controles, está Daniela también, amigos de acá de la región de Chiloé. Hoy, como estamos haciendo el programa en vivo en la emisora CIS, saludamos al amigo César, que nos está asistiendo en los controles. también aquí está opando, por supuesto, también, y sobre todo con las pautas musicales. Dentro de poco vamos a escucharte. De hecho, no sé si vamos a comenzar con una primera, sí, con nuestra primera pausa musical, para inmediatamente regresar, muchachas, con nuestro recuento desde comenzamos desde el 28 de abril hasta el día de hoy. Así que muy interesante esta recopilación que vamos a hacer. Vamos entonces a la pausa musical. Enseguida regresamos acá a esta edición especial de Radio Migrante, la voz andante de Chiloé. Un tesoro distinto. Y estamos de vuelta acá en esta edición especial de Radio Migrante, la voz andante en Chiloé. Hoy 11 de agosto, acá en las instalaciones de Radio CIS en Dalcahue. Estamos iniciando una especie de recopilación de nuestros programas anteriores que iniciamos en el mes de abril. Acá en lo que fue en la comuna de Castro también, que es donde realizamos nuestra mayoría de ellos. Empezamos enfatizando el tema de lo que es el tema de los migrantes, ¿no? La situación actual, la cantidad de compañeros y de personas que se han acercado a Chile, sobre todo a la región, acá en la provincia de Chiloé, y tratando un poco de lo que significa el ser migrante, ¿no? En mi persona, Isabel, Marijelén, que está acá, sabemos ya lo que se trata, todas las experiencias que hemos tenido y hemos pasado también. Así como también en este primer programa hablamos de otros datos interesantes, como lo que es la movida del dólar también, ¿no? Cómo se mueve, en este caso, como moneda aquí y fuera de este país también, así como también el uso de una bebida muy popular acá como es el mate. Pero primero tocamos el tema de los migrantes, y entonces hablábamos de qué es un migrante, qué significa. Y entre otras cosas hablábamos de que migrante simplemente es aquella persona que se moviliza de una región a otra, sobre todo de un país, de su país de origen a otro país por varias razones, ¿no? Por un tema humanitario, por un tema de mejora de su situación, de su condición familiar incluso, ¿no? Hay gente que viaja con su familia, otros que no lo pueden hacer, pero más que todo para mejora de su condición y su calidad de vida. Entonces cada uno de nosotros exponía su situación personal. Entonces Isabel, que uno comentaba, tú tienes un poco más de tiempo acá, más que nosotros, por ejemplo, que Mari y que mi persona. Puedes decirnos rapidito, o sea, ¿cuál fue tu motivo principal por el cual saliste de tu país y cómo ha sido tu experiencia positiva o negativa acá en Chile? Buenas tardes, oyentes. Sí, mi experiencia como inmigrante es positiva, porque de hecho yo vine ya con trabajo buscado, no me costó como algunos han venido a buscar trabajo, y bueno, por ese lado es positiva. Y tengo la suerte de que en mi trabajo me dan de todo, así que mi experiencia sí es buena. Pero ¿por qué vine acá? Porque también, porque mi país está en crisis, como lo hemos venido diciendo a través del, ¿cómo que se llama?, de los programas, porque es lo que más se ha hablado sobre la crisis de los países de donde vivimos. Y entonces Chile, como siempre, se ha visto como uno de los mejores países que los otros países latinos. Entonces, obviamente me ofrecieron el trabajo, yo venía, por supuestamente por un año, y al final me gustó este país, me quedé. Así que, sí, esa es mi experiencia como emigrante. Muy bonita, por cierto, Mari. También comentabas también algo similar que Isabel. ¿Cuál fue el motivo de tu salida? Sabemos el caso de Haití, pero ¿cómo fue tu experiencia al salir y acá también en Chiloé? Bueno, como mi experiencia de salir del país, o sea, no de Haití, porque no vine de Haití, vine de algo de Dominicana. Entonces yo allá, no estaba bien, pero tenía mi trabajito. Entonces cuando llegué acá, cuando veo mucha gente ha venido aquí, y yo empecé a preguntar por qué está yendo mucha gente a Chile. Entonces ahí pues la gente empezó a hablar, me dijo que allá hay trabajo, y decidí venir acá. Y cuando llegué aquí, y todavía me fue muy difícil porque cuando llegué no tenía documento, o sea, aquí sin documento no se puede trabajar. Y así me cuesta mucho, y todavía me está costando mucho, porque por ahora tengo el carnet y todavía no encontré trabajo. Sí. Eso fue mi experiencia acá, porque no, como te dijo, que no hay nada fácil. Sí, como muchos nos ha tocado también, nosotros llegamos hace 4 meses acá a Chile, específicamente a Castro, en Chiloé. Anteriormente estuve 6 meses en Perú. Yo salí de Venezuela en octubre pasado, todo siempre por carreteras, pasamos por Colombia, Ecuador también, complicado como todo comienzo, pero por lo menos acá nos hemos sentido mejor que por lo menos en Perú, por ejemplo. Y la razón de nuestra salida de Venezuela, obviamente también por un tema de, de calidad de vida, sabemos la crisis que se vive allá, y también para mejora también de nuestros familiares que aún se encuentran en Venezuela. El trato acá ha sido muy bueno, sea por la región también, acá en el sur de Chile nos quedamos con eso, ha sido muy positiva, y también aún por el poco tiempo que tenemos en este país aún andamos en los trámites migratorios, que sabemos que eso no es de un día para otro, eso sí, eso, sí. Eso tarda un poco, lleva su tiempo, pero por lo menos se ha logrado de forma progresiva. En los trámites migratorios también fue un tema que tocamos en el segundo programa, pero para cerrar el primero, ahí hablamos también un poco de lo que es el unos tips dábamos sobre el dólar, ¿verdad, Isabel? ¿Cómo es la mejor forma de utilizar o de apoyarse en lo que es la formación del dólar y cómo, en este caso, utilizarlo para nuestras transacciones dentro de Chile, para también para nuestros países, ¿no? Que serviría mucho de ayuda para nuestros familiares. Isabel, ¿cómo lo podríamos utilizar? Sí, así es, Mike. Hay una página... Hay una página que se puede encontrar, que es www.valordeldólar.cl. Pero también nomás no está la página. Bueno, ese es para buscarla, si está alto el dólar o no está. Para la gente que no sabe, lo puede buscar por internet. Pero hay el banco también para depositar y Western Union. A mí personalmente, yo siempre voy rápido y eso me llega muy rápido. Western Union te lo envía y te lo manda. Hay otro que es aquí en Castro, que no me recuerdo cómo se llama, no sé si María Leonel. Mari, ¿tú sabes algo de por depositar dinero y mandar a otro país? No sé cómo tú lo haces, pero yo específicamente voy a... Yo lo hago en el correo de Chile. En el correo de Chile. Okay. Ese es el otro, y que me dicen que es más barato, porque una vez mandé a Perú plata. Pero yo soy de Quellón y a mí lo único que tengo es Western Union, y que me queda cerca, y yo voy y ese rato y me llega, o sea, lo que ocurra algo, me dicen llega el otro, pero sí, en 2 horas ya tienen la plata en mi país, y me parece muy efectivo. Es muy rápido, pero cobra doble. Sí, exactamente, Mariana, es como muy caro, pero es lo que tenemos, y entonces, pero okay. Es la mejor forma, porque yo sé que, por ejemplo, en mi familia tienen el banco y mandan, y también igual te cobran, y bueno, a mí no, en mi país no tienen tarjeta, porque yo no sé cómo es que se mueven. En mi país también. Y ellos le tienen que depositar, mi familia tiene que ir a retirar y después le dan a mi mamá. Por eso yo prefiero Western Union, no lo cambio. Western Union es como la empresa principal, ¿no? La más reconocida para este tipo de... más rápida. De transacciones para enviar y para recibir. Exactamente, uh-huh. Correo Chile también era otra que también es muy utilizado acá también. Nosotros, en el caso de mi familia, creo que es la que más usamos por el tema de rapidez. Dinero como que la transacción llega al tiro, como dicen aquí. Llega así, al tiro, como decimos acá también. Y por último, en ese programa hablamos del mate. ¿Quién se acuerda del mate? ¿Qué, para qué es? Si lo han probado, ¿para qué es? ¿Dónde más se consume? ¿Tú te acuerdas, Mari? Sí, porque el mate se consume acá, en el sur, en el Chiloé. Porque el mate es un té, como un té tradicional, sí. Que toda la gente, como aquí, como que ya la ve, toda la gente se usa como un juego para, como distraída, cuando uno está así, bueno, voy a tomar mate. Por eso que ya yo veo el mate es muy, muy importante. Pero decíamos que no cualquiera puede consumir mate, o no todo el mundo le gusta, porque sobre todo quienes no están acostumbrados. No, solo a los que les gusta. Porque todo lo que puede comer lo que le gusta. No, el que ha consumido mate toda su vida no le cuesta nada. No le cuesta nada. Pero el que lo va a consumir por primera vez, entiendo sí, que no cuesta. No, porque no es fácil. A mí me cuesta. La primera vez cuando yo me voy a probar el mate, y me cuesta porque yo lo veo y encontré como muy fuerte, como amargo. Pero después ya me acostumbré a tabla y estoy tomando sin azúcar. A mí me lo han ofrecido en el trabajo y de verdad no he sido como que muy... No me he animado mucho a consumir, en este caso... el mate. O sea, si se acostumbra, por ejemplo, Isabel, cuando estamos en una reunión, cuando hay alguien que lo sirve y se lo van pasando uno por uno, y entonces cuando la persona ya no quiere consumir más, dice, simplemente tiene que decir gracias. No, gracias. Gracias. Gracias. O sea, lo recibes, pero dices gracias. Y ya sabes que ya no te van a servir más. No, algunas personas son insistentes. Te dan, piensan, desea ya, pero como no te gusta, pero acá son respetuosos en esa parte. Tú dices gracias y ya sabes que ya la persona como que ya no quiere consumir esta bebida que es muy popular aquí, no solo en Chile, en el sur, en Sudamérica, en esta parte baja. Entonces, en ese primer programa tocamos este tema. Ya en el mes de mayo tocamos una segunda edición con dos programas, pero también ahí ahondamos el tema de ser migrante, lo que implica ser migrante y también los trámites migratorios. Hablamos de las visas en Ecuador, la visa que se ha aprobado para ingresar a Chile, a la visa de turismo, la visa profesional, la visa democrática, que es la que más han aprobado, sobre todo para venezolanos que desea ingresar acá. Eso fue en el mes de mayo. Luego de mayo siguieron habiendo noticias sobre este tipo de visados para entrar acá. ¿Por qué razón ponen las visas? Bueno, realmente hay ya muchas personas de otros países que ya han entrado acá y de alguna forma como que quieren como que ya poner un poco de orden, porque mucha gente quizás ya estaba entrando a Chile por el norte, sobre todo en Santiago. ¿Cuántos extranjeros no hay en Santiago, por ejemplo, haitianos? Yo llegué por Santiago y yo veía en la calle muchas personas así, morenitos como tú, y también venezolanos, pero por montón. Por montón. Pero hay una razón, o sea, había que establecer como un límite, un orden, porque también hay el riesgo de que están entrando muchas personas de repente de mala conducta. Y entonces habría que exigir como que antecedentes, un tema de documentación, para que entonces ya esa persona, ya con de buena conducta, pueda tramitar de buena forma su residencia, que es lo que estamos nosotros aquí realizando, sí, con esa intención, pues, ¿verdad, María? Sí, eso que yo tengo entendido, porque para los inmigrantes, creo que llega entrando al país, es muy importante entrar con una visa, porque con una visa todas las personas saben que tú estás aquí en el país, no puedes estar escondido. Sí. A otro lado, porque hay personas que vienen en el país, que vienen entrando por la carretera, que son personas que tienen mal corazón, que hacen cosas malas, entonces quieren venir así a Chile. Por eso que aquí pide la antecedente para que descubren lo que viene de buena voluntad, que viene a buscar trabajo y lo que no viene a buscar trabajo. Eso lo pienso yo. Sí, exactamente. Isabel. Respecto a lo que tú dices de la gente de mala voluntad, de los venezolanos, por ejemplo, yo entiendo que hay muchos que vienen porque su país está en crisis y lamentablemente no tienen ni para comer, porque es así. Pero hay que ver que bueno, hay personas, como tú dices, que vienen con mala intención, de mal corazón, y gente que viene buena. Pero ellos vienen, lo que importante es que no vengan con esas intenciones de robar o matar, porque eso incluso se ve hasta en mi país. Sí, hay partes, sí, que hay gente que viene por la situación de económica, pero hay gente que igual que viene. Pero viene a robar. Claro. O sea, que vienen de poder hacer algo de su país, que entonces que sale corriendo y entra aquí. Y tú sabes que esa persona, la persona a veces no cambia. Bueno, sí, tú tienes toda la razón ahí. Pero igual, no sé. Por ejemplo, Isabel, cuando tú viniste a Ecuador, ¿qué documentos trajiste para acá? ¿Qué te exigieron acá? Bueno, mi país creo que tiene convenio con Chile, okay. Entonces no tuve tanto problema. Pero al entrar sí, hay algunos países que supuestamente no tienen problema, pero sí la tienen, porque el migratorio es como, te ve un poco nerviosa ahí y te piden un montón de cosas y tú te pones nerviosa y ¿cómo que se llama? A mí solo me pidieron, yo lo único que tenía que tener un pasaporte actualizado, okay, y mi cédula de identidad actualizada. Pero al entrar a Chile me pidieron casi, creo que era como mil. Una cantidad de dinero. Una cantidad, como $1,000, algo así. Para sustentarme por un mes, porque supuestamente venía por un mes, pero yo fui deportada. Lastimantemente. Claro, okay. Uy, esa experiencia fue delicada, ¿no? No fue fácil. Sí, porque imagínate que te dijeron te vayas al tiro. Y yo decía, ¿qué hizo del tiro? ¿Te van a matar? No. Aparte del tema de que los términos no estamos como acostumbrados a escuchar eso. Claro, pero tú vienes recién con escuchar nuevo dialecto y toda esa cuestión. Claro. Entonces. Sí, en tu caso fue más reciente. Fue en abril, hace 4 meses, que nos exigieron también documentación vigente. Solo que había que aclarar también que unas semanas después se aprobó acá que con pasaporte vencido, en caso de Venezuela, también se puede ingresar e incluso realizar tus trámites legales acá en Chile. No, ¿por qué? Hay una... Eso se aprobó también porque en Venezuela es muy, muy difícil ahorita tramitar una cédula o un pasaporte por un tema que no hay, casi no hay respuesta oficial al respecto. Entonces, por un tema de ayuda, pues un tema humanitario, pues Chile ha aceptado una especie de prórroga de que por 2 años de vigencia, una vez vencido el pasaporte, se puede todavía validar como si estuviera aún vigente. ¿Y no pueden sacar acá los papeles? Sí, es correcto. Eso se aprobó no hace mucho. Sí, En el mes de junio se aprobó eso. Pero o sea que ese programa lo hablamos fue en mayo. Entonces todavía esa resolución aún no había salido. ¿Puede ser con tu pasaporte vencido? Sí, señor. O sea, todavía tú puedes ingresar siempre y cuando se haya emitido en el año 2013 para acá. Desde el 2013 no entran en esa resolución. Entonces es una ayuda para aquel que no ha podido renovar su pasaporte, en el caso de Venezuela, puede ingresar con este documento aún vencido, estando vencido eso todavía. Es una buena noticia para Venezuela. Sí. Para todos los venezolanos. Solo que después se aprobó un visado de turismo, que menos mal que lo aprobaron después que yo ingresé acá. Porque ahora para poder ingresar necesitas ese trámite también, además de una cantidad de dinero importante. Entonces ahora, además de este visado, también está el que ya estaba desde hace un año, que es el visado de responsabilidad democrática, para poder estar por lo menos un año legal en Chile para luego tramitar lo que se conoce como la residencia definitiva, ¿okay? Que se supone que también al cabo de cierto tiempo la vez que estamos tramitando nosotros, por lo menos que los que tenemos poco tiempo aquí, ¿no? Entonces es un tema que si bien da para mucho tiempo, pero que cada semana como que hay algo nuevo, hay una noticia nueva, un trámite nuevo, hay que estar siempre alerta, sobre todo amigos migrantes que están, sobre todo recién llegados acá en Chile. Sí, lo que pasa es que como la emigración está como fresca, como por decirse, está reciente, que la gente quiere entrar en masa, entonces el gobierno tiene que igual vérsela como la, tiene que estar bien su país y arreglársela. Correcto. Porque no manda tampoco entrar. Sí, porque es una parte que cuando yo llegué aquí recién y como que estaba devolviendo gente y es una parte caso. Yo lo entiendo porque porque al entrar mucha gente y viste lo que está pasando ahora, la gente empieza a criticar el país porque dice que no hay trabajo y no hay esto, porque ha llegado mucho y son personas que el gobierno no espera, por eso que hay gente que dice que cuando llega aquí y ya empieza a decir que no hay trabajo, que no hay esto, que no hay esto. Pues yo no, aparte yo lo entiendo, pues yo pues realmente estoy sin trabajo, yo lo entiendo porque hay mucha gente. No es fácil. Que tiene paciencia. No es fácil, sobre todo en regiones donde ya está saturado de personas como Santiago. En Santiago es muy difícil hacer un trámite y conseguir empleo rápidamente. Y como que mucha gente igual, la gente piensa que voy a depositar mi documento, a otro día tiene que entregarme. No, porque son muchos. No son uno que va a hacer, pues son muchos. Tú vas y yo voy, el otro va, pero todo son tiempo que uno tiene que tomar. Precisamente ese tema lo hablamos en nuestro siguiente programa, el tema de la experiencia en los trabajos. Lo difícil, lo complicado que les costó a ustedes o a nosotros conseguir nuestro primer trabajo acá en Chile y cómo nos trataron. ¿Nos trataron bien? ¿Nos trataron mal? ¿Cómo fue su experiencia? ¿Cuánto tiempo tuvieron que esperar para conseguir su primer trabajo oficial acá en Chile y cómo fue el trato que recibieron? ¿Cómo fue su experiencia? Bueno, mi experiencia cuando llegué aquí, yo llegué en Viña del Mar y no encontraba el trabajo hasta que llegué aquí en Chiloé. Okay. Y cuando llegué aquí en Chiloé, yo el primer trabajo que encontré, hacer una casa, yo la tomé porque no me quedaba de otra. ¿Hacer una casa? Aseo. Entonces, aseo en la casa. Aseo, sí. Perdón. Aseo. Entonces, cuando no me queda de otra, tuve que hacerlo. Y después mi jefe me ayudó a buscar otro trabajo y me encontró un trabajo en un restaurante con un amigo y le hablé con el amigo y cuando fui a trabajar y me encontré súper bien, todo me trata muy bien. Eso me parece muy bien, Mariana, que no, como dicen acá, que hay que decir que todos los chilenos no son iguales, que muy importante eso. Mal. Sí, pues aquí tenemos a alguien y de color moreno que dice que los chilenos los tratan bien. A mí no me ha tratado nadie mal. Yo no tengo la suerte que ustedes, tuve un poquito más suerte, pero actualmente estoy corriendo por eso porque me gustaría. Entonces, eso. Y muy bien por María Leonel, que te están tratando muy bien. Me alegro mucho, de verdad, de todo corazón te lo digo. Bueno, muy bien. Con todos los chilenos que me han chocado, me he tratado siempre bien. Ya vendrán nuevas cosas. Así es. Igual, Mike. ¿En tu caso también? Sí, en mi caso, bueno, como ya les había dicho, yo vine con trabajo y llevo 5 años y medio. Estoy esperando nuevas cosas con la bendición de Dios. Esperemos que me salga todo lo que tengo planeado. Así que vamos para adelante. Exactamente. En nuestro caso también, a Dios gracias, hace 2 meses también nuestra primera experiencia fue, por cierto, por acá cerca, en Dalcahue, allá en lo que es, que aprovecho para saludar también, si están escuchando, la gente de la piscicultura Quillaico, aquí en La Salmonífera, que hace 2 meses nos dieron la oportunidad. Y bueno, el trato ha sido muy bueno, que decirlo, acá la gente es muy amable, así como de repente a algunos no les ha tratado bien, hay que decir a los que sí nos han tratado muy bien, muy atentos, no son de las personas que te regañan o te alzan la voz, te maltratan, no, hay que decirlo, es muy, muy importante esto, entonces, bueno, esperemos que también más adelante pues el trato siga igual, ya sea allí mismo o en otra oportunidad que se nos presente, de eso se trata, ¿ok? Y que todo siga fluyendo. Y una de las cosas que seguramente nos ha dificultado en nuestro trabajo ha sido lo que es el tema de las palabras, el lenguaje, que no es el mismo en nuestros países de origen y porque puede tender a confundir uno. Ya tú dijiste una, por ejemplo, que cuando te dijeron en entrar a Chile, que te dijeron al tiro, tú de repente pensaste otra cosa. Sí, porque el tiro en mi país significa cuando alguien te dispara, güey. Correcto. El tiro, güey. Ah, entonces te quedas sobre el tiro. ¿A dónde vamos? Al tiro, vamos rápido. Y sobre todo aquí en Chiloé, porque Chiloé también tiene sus propias... con sus propios términos, ¿no? Quizás aunque no se oyen en otros países. Hablamos precisamente de palabras como, mira, las que más hemos escuchado aquí. Por ejemplo, cuando tú dices algo, te dices sipo. Sipo. Yapo. Hablamos de... cuando dice puta la wea. Y eso es una palabra que yo nunca... cuando dice la wea. La wea. La wea. Pues yo todavía no sé qué es, todavía no sé. ¿Pero qué significa al final? No sé. Bueno, pero aquí somos 3 extranjeros, no somos ninguno aquí es chileno. Ahorita seguro nos vienen a auxiliar acá. Pero es una de las barreras que más cuesta asimilar, sobre todo cuando empezamos un trabajo, nuestro primer trabajo. Porque a veces o usan palabras que nosotros no estábamos acostumbrados a escuchar en nuestro país, o sí la hemos escuchado, pero que significan otra cosa, ¿no? Por ejemplo, aquí, sobre todo yo que trabajo en una área de pescado, se habla mucho, se usa mucho el término marisco. El marisco, que es un pescado, un tipo de pescado. Pero en mi país marisco significa otra cosa, que no lo puedo decir aquí al aire, ¿verdad? Entonces ahí, ¿en serio? Te hace reír incluso, porque es algo que te puede prestar hasta incluso a malinterpretarse. Por ejemplo, entonces... ese día recuerdo que hablábamos de traíamos un diccionario de las palabras más utilizadas acá en Chiloé. Entonces, mira, hay que tener mucho cuidado. Yo creo que cualquier persona que llegue aquí a esta región, a esta provincia, una de las primeras cosas que tiene que hacer es eso, asimilar esas palabras y saber cuál es la que más se usa, y de repente evitar seguir diciendo algunas que a lo mejor para ti eran normales, pero para acá no saben, porque entonces va a haber un problema de comunicación y que puede a veces prestarse a algún malentendido, sobre todo si estás hablando con tu jefe. Tú le dices una palabra que para ti es normal a un jefe y de repente él puede pensar que es otra, o que lo estás insultando incluso, ¿no? Entonces, ojo, ese día también hablábamos de, por ejemplo, Isabel y yo hablábamos de las palabras de Ecuador y Venezuela, que generalmente nosotros son las más comunes allá, y que de repente acá pues significan o tienen otro significado. También en un siguiente programa hablamos algo muy, muy interesante, como lo es la comida, y hablamos también de la música. Por ejemplo, hablamos acá que, bueno, la comida de aquí, bueno, ya con el tiempo que tenemos acá, ya, pues, bueno, ya nos hemos adaptado, yo creo, pero hacíamos énfasis en la comida de nuestros países. Por ejemplo, en Ecuador hablamos específicamente de... Hoy día nuestro amigo que nos está colaborando con la radio me decía que había comido plátano en una sopa en Ecuador. Pues muy común comer hacer sopa con sopa y ponerle plátano. Por ejemplo, tenemos el biche, que se le tira a plátano, o sea, se hace bolita de plátano, bolita con plátano. entonces se puede rellenar de marisco. De marisco. Sí, pues. De marisco. Mira, no lo he probado yo, plátano con. No, eso sí no lo he probado. Sí, porque es un biche, se le llama biche. Okay. Y lleva pescado o si no, camarón. Es como un biche mixto, pero que lleva también verdura, pero que lleva maní. Y se le tira bolita de plátano. Sí. Para nosotros es un plato como típico y muy exquisito. Pero es como parecido como al ceviche peruano. Al no, qué porque, onda. Porque ahí eso no tiene pescado, tiene pescado y tiene maní también. Algunos lo acompañan con eso. Nosotros hablamos ese día de Venezuela, ahí podemos mencionar la arepa, que ustedes tuvieron la oportunidad de probar. Yo les traje una muestra. Hablábamos del patacón, del tequeyoyo. Tequeyoyo, que es originario, ¿no?, de Venezuela, pero específicamente de nuestra región del Zulia, de Maracaibo, que es una fritura con queso, con plátano, con carne. Uy, es una delicia. Tienes que enseñarlo para saber si es cierto. Sí, sí. Entonces explicamos la receta de cómo se prepara. Y en tu caso, en tu país. En mi país es nuestra comida, como dice en República Dominicana, arroz y habichuela. Arroz y carne. Con habichuela. Bueno, muy aquí rico. Sí, dice como arroz, poroto y carne. Porque ese es el plato más típico de allá, porque cualquier parte que tú llegas, lo primero que te ofrece. Arroz con habichuela. ¿Habichuelas son las chiquitas? No, frijoles. Poloto. Ah, poloto. Sí, puede ser poloto negro, pero. Ah, es que nosotros, habichuela es una como habita, una cosa pequeña y una cosa grande, y es muy rico. No, ese es el nombre que tiene el poloto en la República Dominicana. Pero el nombre del poloto en Haití es pois. Pois. ¿En francés? Sí, en francés es pois. Pois puede ser, allá puede ser habichuela blanca, negro. Sí, pues. Ah, el pois. Entiendo ya. Ah, porque pues nosotros el nombre por otro le decimos frijol. Frijol blanco, frijol rojo o el pepón. Sí, allá todos son sus nombres diferentes. Y seguimos hablando de las palabras. Mira, aquí a veces para allá significa, bueno, las frijoles se le llama de una forma y aquí también sí, se le llama forma. De otra. También ese día hablamos de música, pero entonces precisamente, bueno, hablábamos de la música de nuestra región, lo que es la gaita, hablábamos, si no me equivoco, del compás. De compás, sí. El compás allá en Haití. De Ecuador, bueno, hay un personaje que es el más famoso, creo que uno de los más famosos ya, que es Julio Jaramillo. Obviamente, ¿quién no ha escuchado por lo menos una canción de él? Y que, bueno, lo traemos también a colación acá. Precisamente entonces, antes de seguir hablando de este tema de música y de los otros temas que hemos mencionado en los siguientes programas, entonces, nosotros vamos a hacer entonces una otra pausa precisamente musical. Vamos con una música de un grupo venezolano. Ya lo vamos a presentar luego cuando regresemos acá en esta edición especial de Radio Migrante, la voz andante de Chiloé. Tan vacías estas calles sin tus besos y camino sin camino que me lleve a tu encuentro. ¿Qué fue de esos días presos de caricias y de amor, donde todo eran risas y pasión? Tengo todo pero no te tengo aquí. Mis canciones ya no quieren escribirse más sin ti. Solo viene la melancolía, apaga mi ilusión. Y no hay vida que yo viva sin tu voz. Eres más que un día de sol, que todo el amor. No hay noche sin tu estrella, ni mirada que se sienta sin tu respiración. Sin ti ya no sé. Se me va si tú no estás. No me queda fuerza dentro que me haga respirar. Congelemos en el tiempo esta oportunidad y vivamos un eterno suspirar. Estoy ciego, sordo y mudo sin tu amor. Ya no sé si existe alguien viendo a mi alrededor. Quiero que estés a mi lado justo en cada despertar. Dime que Estás escuchando Radio Migrante, la voz andante de Chiloé. Estamos de vuelta acá en Radio Migrante, la voz andante de Chiloé, en las instalaciones de Radio CIS, acá en la comuna de Dalcahue, a quien nuevamente agradecemos su colaboración. Hacemos una recopilación de todas nuestras ediciones anteriores, muy interesante. Hablábamos de la música de nuestros países. La que sonaba justamente hace poco es de un grupo muy famoso en nuestro país, Venezuela, que es la superbanda Guaco. Ya han podido escuchar dos temas acá en esta edición, Te lo diré al oído y esta última, Eres más. En nuestro país, en nuestra región, también hablábamos de la gaita, una música que tiene muchos años de historia en mi región. Hablábamos también de la música haitiana, que es la que más, o la más popular, o la que es originaria de allá, que es el compa. Rapidito, tú nos hablabas de cómo se baila, incluso, cómo es ese ritmo también. Un breve cortico recuento de eso, Mati. No, que ese compa es como una música tensa, por la gente, igual a la gente que se baila de compa, tiene que ser muy tensa, no tan rápido, y también se baila con pareja, y son música que baila como muy pegado, y son muy bacanos. Para mí me lo encontré muy bacano. A usted le gusta, hay muchos que no les gusta, pero algunos que sí. Sí. Sí, le llama la atención. En Ecuador, ¿qué es lo que más se oye en música o qué es lo que más le gusta a los ecuatorianos, Isabel? Bueno, por parte de la costa, la merengue, la salsa, la cumbia, se oye mucho la cumbia. Y en la sierra, la música nacional que la baila, como dice nuestra amiga, en Ecuador se baila pegadito. Ok. ¿Y les gusta mucho bailar pegado? Igual que en mi país también. Exactamente, la música oficial, digamos, entre otras en Venezuela, el joropo, o sea, sobre la música llanera. Hay una canción muy famosa que representa a Venezuela, que es el alma llanera. Se ha escuchado allí y en muchos países la conocen. Y bueno, muchos personajes de allá, que pues no me va a dar tiempo de nombrarlos, sí, a todos. Nombré a Guaco ahorita, pero ¿qué? ¿Cuántas bandas, cuántos personajes? José Luis Rodríguez, el Puma. ¿Quién no conoce acá al Puma? O por lo menos los escuchaba. Oscar de León también, o sea, son personajes famosos de allá. Hablamos también de historia de nuestros países, lo que es la independencia de Ecuador, la independencia de Venezuela. No tuvimos la oportunidad de hablar de la historia de Haití, en qué año se independizó ese país y, bueno, quiénes fueron los personajes que participaron en esa gesta. Por ejemplo, por acá Simón Bolívar, por ejemplo, que también participó allá en Ecuador hace más de 200 años. También incluíamos el tema de los juegos tradicionales de nuestra infancia. Ahí sí quiero que ustedes también nos recuerden, y Mari y Elen también. Pero empieza tú, Isabel, para que entonces ella, a ver si ella también se empiece a acordar de su infancia también. ¿Qué era lo que más jugábamos cuando éramos niños? Nosotros, cuando éramos niños, lo que más se juega o los juegos más populares son el elástico, saltar la cuerda o coger al cogido. O, ¿cómo que se decía? Que la reina manda. Okay. Que me decía Sabina también el otro día, en ese día que lo hicimos, que también es igual como acá. La reina manda y pide, y tú tienes que traerle un millón de pesos. Ya, mentira. Cosas así. Le te pide ya, y eso. Al escondido, que eso es como así como en también aquí y ahí, pero creo que los juegos son iguales, simplemente cambian de nombre. Es correcto. Eso sí, porque allá, ¿cuál jugabas tú, Mari? Cuando es igual como dice la Isabela, porque allá nosotros jugamos escondidita, tú vas a esconder y el otro te va a buscar. Y como hace una cerca así, como dos, tres muchachos, y el otro se va a correr atrás y hace como un juego. Y el otro, cuando el otro ve que hay dos afuera y uno atrás de otro, y nosotros hacemos un cerco así como dos, cuatro personas, y cuando ve el otro puede agarrarlo y se mete para adentro, y cuando están adentro no se puede agarrar. Es un juego muy bonito, son de cosas de niño, eso. Son igual casi todos los juegos. Lo que cambia el nombre, como dice, sí, Isabel, solo cambia, ¿no? El nombre. Son los mismos juegos de Latinoamérica, pero que cambian el nombre simplemente. Muchos juegos también podemos mencionar de Venezuela. El escondido era uno de los más populares, jugábamos al trompo también, a la perinola, a la cuerda. bueno, uno que se llama Toki Toki, en fin, o sea, pero que obviamente es bonito siempre recordar y que no podemos tampoco olvidarlos. También hablamos de, por ejemplo, el turismo, ¿no? En otros países, que localidades mejor son más visitadas y son recomendadas para los extranjeros que nos visitan. En el caso de Venezuela, hablamos como es un país caribeño, ¿no? ¿Sabes? Hacia el mar. Hay, por ejemplo, muchos sitios de playa, hay montañas también en la región andina. Hay una isla muy famosa que es Margarita, que bueno, yo una persona no la pude visitar, pero muchos que viajan allá quieren conocerla. También Los Roques, están las playas, en este caso de Los Cayos. En mi región, en el Zulia, por supuesto, hay muchas opciones también para visitar, como es la Basílica, por supuesto, de Nuestra Señora de Chiquinquirá en Maracaibo, y la Vereda del Lago. En Ecuador, Isabel, también mencionamos algunos sitios también para visitar, como por ejemplo la Isla Galápagos, también en tu región de Puerto Viejo, también, ¿qué sí, otra mencionábamos? Aparte de Galápagos, bueno, en la parte de la costa, Manabí tiene muchas playas hermosas, que está como... hay Cruzita, que es como una playa virgen, como se podría decir. Tenemos Manta, que es turístico, pero que tiene muchas empresas, así como aquí hay salmoneras, allá hay atuneras, que se extrae pescado, pero bueno, hay mucha gente que llega allá, también es bonito. Y las playas más buscadas, como Montañita, Montañita es muy buscada por los turistas. Incluso aquí la gente que también siempre escucho que aquí la buscan es Montañita. Montañita, Esmeralda, Atacame, que me dijeron también hoy día que era muy rica, que era muy bonita, perdón. Entonces, esas son. Y por el lado de la sierra están las montañas, la mitad del mundo. Ambato en sus fiestas hay demasiado turistas, porque es el tiempo de carnaval y la utiliza y la gente va mucho para eso, porque en Ecuador en tiempo de carnaval todo el mundo se moja. Okay. Pero en esa parte de la sierra, en Ambato, es prohibido mojarse, pero solo se tiran espumas. Así que ahí se bailan, toman y hacen muchas cosas. Entonces hay mucho visitar. Y ese día hablamos también de las leyendas en Ecuador y en Venezuela. Hablamos de la leyenda del Silbón, la Sayona, que obviamente los niños, que ese día, por cierto, nos acompañaron unos niños allá en Castro, sí, y nos comentaban que ya conocían incluso algunas de esas leyendas, que se las contaban y les preguntábamos si les daba miedo, y ellos decían que no, porque bueno, generalmente más bien para ellos les resultaba muy interesante. Muchas de esas leyendas coincidían en que son casos de mujeres que le fueron infieles. Entonces, mira, que si te portas mal te va a salir el Silbón, o te va a salir la Sayona o la Llorona, ¿no? Y es algo parecido también a lo que tú comentabas de Ecuador. En tu país, también seguro sé que hay leyendas y sé que también hay sitios bonitos para visitar, porque tu país es en el mar, queda en una isla, y eso siempre es atractivo. Es caribeño. Es sí. Caribeño, es atractivo para quienes, con toda la crisis, sé que muchos la quieren visitar. Por sí, ese, han dicho que es bonito. Por esa sí, parte. Pero sí, al igual no sé comentar mucho, porque como no yo no fui criado allá casi, claro. No sé muy bien lo... Tú fuiste en República Dominicana. Pero también es que es bonito también. Dicen. Uy, sí. Muy linda, hay mucha playa. Por ejemplo, en Boca Chica, en Boca Chica hay mucha playa. Y de igual hay agua dulce. Y todo es súper bonito. Hay mucho lado bien bonito. Mire, nos apuntan por acá que tenemos una entrevista que se ha realizado a la compañera Fabiola Becerra de la Red de Migrantes de Quellón. Vamos a presentarla en vivo acá en Radio Migrante, la voz andante de Chiloé. Ya volvemos entonces para la despedida de nuestro programa. Estamos con una persona muy importante que organiza la Red Quellón y vamos a grabar para la Radio Migrante, la voz andante. ¿Usted cómo comenzó la Red de Emigrante? ¿Por qué la quiso hacer? Mira, hola, mi nombre es Fabiola Estete Becerra. Yo soy la encargada de la Oficina de la Mujer y Equidad de Género de acá del municipio de Quellón. Y hace el 2017 comenzamos un trabajo con un programa que teníamos acá en la oficina que se llamaba Buen Vivir de la Sexualidad y la Reproducción. Ese equipo celebró un día, el 25 de julio, el Día de la Mujer Afrodescendiente. Y producto de eso, invitamos a mujeres colombianas, venezolanas, haitianas o de distintas nacionalidades que estaban acá en Quellón para formar parte de este día de celebración. Producto de ese día, que llegaron muchas mujeres y hombres también, se nos ocurrió junto con el grupo de migrantes que estaba formar una organización. ¿Por qué? Porque había muchas necesidades, mucha desinformación, no sabían dónde dirigirse, no sabían cómo hacer un trámite en la municipalidad, dónde ir al hospital, si tenían derecho a salud, si tenían derecho a educación. Y producto de eso empezamos a reunirnos los domingos. Generalmente las reuniones son los domingos de 6 a 8 y media, 9 de la noche, donde tratamos algunas temáticas relacionadas con migración, con extranjería, pero también donde vemos otras actividades como son actividades culturales, actividades en beneficio, capacitaciones. Hemos tenido un programa del Yo Emprendo Migrante FOSI, que fue el primero a nivel provincial, donde 15 migrantes fueron capacitados por FOSI, les entregaron un fondo de 500 mil pesos, ellos tenían que poner 25 mil pesos para comprar algunas cosas en relación a los emprendimientos que tenían. Hemos hecho cursos de capacitación también en creol para funcionarios. Estamos también a través de la Corporación Municipal de Quellón enseñando creol a la comunidad también chilena, y también se le está enseñando español a la comunidad haitiana. Entonces hay harta actividades en el ámbito social, cultural, deportivo también que queremos realizar con los chicos venezolanos, principalmente el tema del béisbol. Y así hay muchas cosas que se quieren hacer, pero hay que concretarlas. Y se formó una directiva que la preside Aurora Pernet, donde está Alejandra Aranjo, que es parte de la directiva, y otras más, que hay, bueno, ahora hay un montón de gente que está participando, y esperemos que sigan así. Ya, se te agradece mucho. Gracias a ti. Bien, escuchábamos a Fabiola Becerra de la Red de Inmigrantes de Quellón, una información importante que nos suministraba acá para, por supuesto, los extranjeros que habitan acá en Chiloé. Estamos despidiendo ya. Agradecemos enormemente la colaboración acá y el recibimiento en las instalaciones de Radio CIS al amigo César acá en los controles, que nos colaboró bastante. Fue muy bonito estar acá en vivo en esta importante emisora, y que bueno, esperemos que esta culminación del taller que hemos realizado el día de hoy, pues obviamente no quede aquí, sino que sigamos teniendo más sesiones, porque seguramente así va a ser. Nuestros compañeros que también nos han ayudado bastante, como Sabina, que está cerca de nosotros por aquí, está también el amigo Diego, la amiga Daniela también, María, que también estuvo en la primera edición, pues bastante agradecidos de verdad. Ha sido una experiencia acá muy, muy, muy positiva, y que por supuesto sabemos que se va a repetir. Nos despedimos, Mari, y Isabel, su saludo final. Bueno, me siento muy contenta y le doy muchas gracias a Sabina, Diego, que poner ese taller para que nosotros aprendamos algo. Y así que yo creo que la alta gente que está escuchando a nosotros, sobre por las gracias a ellos que compartir esa radio con nosotros. Y sí, yo creo que no es ahora el final que ustedes no van a entender. Yo creo que en algún momento más ustedes, todo lo que está escuchando en la radio, va a poder escucharnos a nosotros. Un gran saludo y un gran abrazo a todas las personas que escuchaban la radio. Bueno, yo rapiditamente me despido porque estamos sobre la hora. Entonces le agradezco a Diego y a Sabina y a Diana por el taller que nos brindaron. Y como dijo Michael, puede decirte no es un adiós, es un hasta luego. Entonces, que vamos a seguir haciendo más. Ojalá se pueda. Y bueno, esto será hasta una próxima. No me digo hasta adiós, hasta una próxima. Hasta la próxima. Así es, gracias a todos, a los amigos también que se nos conectan acá en nuestro Instagram. Saludos, muchachos. Allá en Venezuela se les quiere mucho y se les extraña también. Un abrazo a todos quienes nos escucharon acá en Radio CIS. Esto fue Radio Migrante, la voz andante de Chiloé. Esto fue con la radio del emigrante. Radio Migrante. Eso fue Inmigrante. La voz andante de Chiloé. Aquiles Music.